levanto, no quiero ir a la escuela. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Ya santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el alcalde, me llamó. Hijo de ramera, la madre queda pensando en recuerdos y en vergüenzas. Sabía que pasaría, lo sabía con certeza. Hijo, debo contarte una historia que pasó hace unos años muy cerca. Hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca. Se bañaba junto al río en un rincón de la cerca. Un hombre trepó a la sierra para un sin ser visto verla. Y se abusa de esa flor rebosante de pureza. Y se abusa de esa flor rebosante de pureza. Y se abusa de esa flor, ¿a quien tú llamas mamá? ¡Pelito! Pasaría, lo sabía con certeza. Esa fue la historia, una historia que pasó hace unos años muy cerca.